saqué, pero no me gustó. Traté de no hacer nada y miré al agresor. Tomé las cosas con calma y escuché a mi corazón. Cuando se distrajo un tatuaje le marqué en la cara. No sé por qué, pero los nenes tienen las uñas muy filosas. Se sientan atrás.